Toda práctica colectiva, solidaria, emergente, nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata, hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales, hablando y cooperando. Escucha, hablando y cooperando, todos los martes de 8 a 9 de la mañana, por La Voladora Radio, 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café, Restaurante, Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Buenos días, tengan ustedes en este martes, en el que de nuevo acudimos a esta cita y en el cual vamos a hablar hoy de la justicia. De la justicia no como un valor inasible o como esa pues pretexto para la moralina fácil que encontramos pues no solo en las iglesias, sino también en los regaños de cada día de los padres, de los jefes, de todo mundo que se siente afectado por nuestras decisiones. Pero lo primero es pensar qué es la justicia. La justicia, según los romanos, tiene una definición pues muy simple: darle a cada quien lo que le corresponde. Dentro de nuestro saber popular tenemos un dicho que dice que lo que es justo pues no es chipotudo. Entendemos la justicia como algo que es parejo para los demás, pero sin embargo no atendemos a cuestiones fundamentales. Tenemos ahora diversos conceptos, diversas cuestiones que atañen a la justicia, como la necesidad de que un país se haga más grande por encima de otros, la necesidad de comprar bienes de consumo en una forma indiscriminada. En fin, tenemos una justicia prácticamente al gusto del consumidor. Esta justicia que pues tiene como fin el consumo práctico de la gente está obviamente enfrentada a la justicia como el concepto de dar a cada quien lo que le corresponde. Este concepto que pues a través de los años se ha materializado, es lo que nos hace actuar en la vida. No necesitamos nosotros teorizar mucho, ni meternos demasiado a los libros, para saber lo que es justo y lo que es injusto. Lo justo lo sentimos profundamente. Es como decían en el siglo de oro español, es una virtud del corazón por encima de la razón. Esta justicia es la que nos hace actuar y la que nos hace comparar, y muchas veces la que nos hace buscar revanchas sociales. No podemos nosotros ponernos a juzgar así simplemente las cosas sin llegar a un concepto de justicia que es el que va a manejar nuestra vida. No es el dinero, no son los bienes, no es la seguridad, no es la familia, sino orientar esta vida hacia un concepto de justicia, lo que nos va a llevar adelante. Nuestro actuar entre la familia, nuestro actuar entre la gente, siempre estará regido por este concepto de justicia. Quiero presentar como primer número, esta es una pieza de Ray Charles. A Ray Charles lo vamos a tener como invitado ahora en el aspecto bluesístico, como un ser que pues vivió la justicia profundamente y la injusticia, lógicamente. Esta es Cissy Rider y espero que les guste. See what you have done, Lord, Lord, Lord. Made me love you. Now your man has come. You made me love you. Now your man has come. I'm gonna buy me a pistol, just as long as I am tall. Lord, Lord, Lord, kill my baby with a cannonball. If she won't have me, she won't have no man at all. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Un pedazo de radio que te puedes robar, llevar a tu casa, reproducir, compartir, presumir, remezclar, repetir, destruir. Eso es un podcast. La Voladora Podcast. Si quieres tener tu propio pedazo de La Voladora Radio, visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y haz los tuyos. Podcast. Lavoladora.net. Radio Portátil. Radio Portátil. Radio Portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.

una persona de la época más antigua comenzó a sentir en sus venas lo justo y lo injusto de las cosas, fue cuando comenzó a ser humano. Antes tenía una especie de instinto modificado, y ese instinto modificado fue lo que le dio como resultado lo que ahora conocemos como razón. Quizás esa persona tenía más razón de la que muchos tenemos ahora, pero en el momento en que asumió que como humano era merecedor de justicia, cuando vio cómo fallecían sus seres queridos, cuando se conmovió ante un atardecer, en ese momento se volvió humano. La justicia, ese arte de lo bueno y lo malo al que se refería Virgilio, había hecho su aparición como valor fundamental. Es decir, vamos a tener nosotros valores que existen independientemente de nosotros. La verdad existe independientemente de nosotros, aunque nos pese. La bondad también, aunque mucha gente crea que es anacrónica la bondad y que ahora lo que corresponde es traer un carro o una troca que va sonando por toda la calle para que todo mundo se entere en qué trabaja ese muchacho, esa bondad existe y está por encima de nosotros, pero sobre todo la belleza, no lo podemos negar. La belleza existe, aunque cada día esté más ausente. Todos esos bienes trascendentales existen independientemente de nosotros. Pero el valor verdaderamente humano es la justicia. Es decir, está muy de moda que ahora los niños vayan a escuelas donde cobran muy caro porque les van a enseñar valores. Y le enseñan una cantidad de cosas, ¿no? Que él debe ser un competidor nato, que debe ser un líder, un triunfador, alejarse de los perdedores, en fin, ¿no? Pero no le enseñan la justicia como el verdadero valor que nace de los humanos. En nuestro mundo prehispánico, la justicia, lógicamente, tenía un valor para los poderosos y tenía otro valor para la gente. Nosotros podemos encontrar en las crónicas, en la historia patria, cada día más ausente de las aulas, pues los conceptos que había por los cuales era justo matar a quien perdía en un juego de pelota o sacrificar a otra persona. Esos indudablemente eran manifestaciones de poder por sobre toda la gente y eran aceptadas con una conformidad que les hacía valer la vida por el temor de no ser invadidos, por el temor de no ser ya escuchados por los dioses. Y entonces ese concepto de justicia no es que no se sintiera profundamente, porque en todos los relatos que nos llegan siempre hay ese afán, ese aliento de justicia que los lleva a hacer o a no hacer las cosas. Cuando llegó la colonia, vamos a encontrar un trasfondo aquí realmente impresionante, porque dígase lo que se diga, para el pueblo general, para los pueblos sometidos, la doctrina católica era mucho mejor que los sometimientos a los que habían sido metidas estas gentes, por los cuales sufrían terriblemente. Llegó pues la colonia con sus males, indudablemente. Creo yo que si ponemos en una balanza, lo único que podemos agradecerle a los conquistadores es que nos hayan traído la viruela y la culpa. De ahí en fuera, pues todo lo demás lo había. Este concepto de una justicia sometida a un Dios que lanza rayos y que lanza truenos, pues es algo que no podemos aceptar, pero sin embargo, fue la justicia vigente durante aproximadamente 3 siglos. Queremos comentarles también otro mensaje de justicia, que si deseas ayudar a La Voladora Radio, aquí están los datos donde puedes hacer un donativo. Esto es en Banco Azteca y el depósito puede hacerse a la cuenta de nuestra compañera Juana del Rocío Casillo Fonseca, y el número de cuenta es 347613650689. Es muy importante en este caso cooperar con La Voladora, porque pues puede alguien gustarle o no la estación, pero si nosotros restringimos las posibilidades por las cuales la gente puede llegar a las ondas de radio, vamos a encontrarnos con que solos estamos negando un derecho que nos está dado por la Constitución. El artículo 27 constitucional nos establece que son propiedad de la nación precisamente el espacio aéreo y las ondas de radio que se transmiten por él mismo. Esta es la idea, esta debe ser la idea fundamental, de que podamos nosotros apropiarnos de lo que es nuestro. Sucede ahora que en un afán de injusticia, los dueños del radio son las personas que simplemente lo explotan y que ganan mucho dinero haciéndolo. Acabo de oír hace un momento, y lo voy a decir, al señor Luis Cárdenas difamando con toda la tranquilidad en CNN, diciendo que las organizaciones de derechos humanos son organizaciones que por medio de un dinero sacan criminales de la cárcel y que ese es su único objetivo. Obviamente, el señor habla así porque se sabe impune, porque va a usar el radio como un medio para que le cobren más. El señor seguramente de aquí saldrá a cobrar sus 2 platos de lentejas para seguir haciendo lo que hace, creyendo que eso lo hace un gran periodista. Pero bueno, no malutilicemos la generosidad de La Voladora Radio que nos recibe. Vamos al siguiente corte y de regreso continuaremos analizando este tema de la justicia. Muchas gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 31 minutos. Un pedazo de radio que te puedes robar, llevar a tu casa, reproducir, compartir, presumir, remezclar, repetir, destruir. Eso es un podcast. La Voladora Podcast. Si quieres tener tu propio pedazo de La Voladora Radio, visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y haz los tuyos. Podcast. Lavoladora.net. Radio, radio portátil. Radio portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, queremos hacerles una cordial invitación que nos hace el Movimiento de Identidad Cultural Motlali Murca a la celebración del 368 aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, que se celebrará el 11 de noviembre, ya muy próximo, a las 17 horas, en la hacienda de Panoaya. Obvia es la importancia de nuestra décima musa, la inmortal Sor Juana Inés de la Cruz, y es importante acudir por muchas razones que pues pueden ser desde quienes estén interesados en la poesía de ella, quienes estén interesados en la historia, en una historia virreinal que realmente pocas veces es tomada en cuenta. ¿Qué hacían las personas oriundas de este país en esa época de la colonia? ¿Cómo realmente las personas desarrollaban la ciencia, desarrollaban las artes y desarrollaban todo en un ambiente de franca opresión por parte de la corona española? Hablar de Sor Juana es realmente hablar de todo un movimiento que se da, del cual sin duda Sor Juana es una parte fundamental. No soy yo muy partidario de hacer lo que hacen los animadores en las fiestas, de que a ver el grito de las mujeres y ahora el grito de los hombres, y de pensar que dividir la sociedad en hombres y mujeres, y gordos y flacos, y feos y bonitos, va a llevar algo. Pero obviamente el aporte de Sor Juana Inés de la Cruz, tanto como ser pensante, como ser que se revela la injusticia de su tiempo, con una forma en la cual solo una mujer lo podía hacer, representa eso, representa la actitud de una mujer que cambió las cosas para bien. Bien, me encanta el tema de Sor Juana, pero tenemos que seguir con el programa. Les repetimos, el próximo 11 de noviembre a las 17 horas en la hacienda de Panoaya, aquí cerquita, la magia de AMECAMECA, Muchas gracias. Bien, vamos a continuar. Estamos hablando del concepto de justicia, de este concepto de justicia que, como dice Schiller y luego lo inmortalizó Beethoven en la Novena Sinfonía, tiene un sabor amargo y tiene un sabor dulce. Dulce y amargo es el sabor de su bien, nos dice el coro, ¿verdad? Y en ese sentido, la justicia es lo que ha animado las revoluciones. Pero también la justicia es lo que anima las opresiones. Es decir, no existe ningún poder, por tiránico que sea, que no se tenga que justificar. Encontramos el día de ayer un llamado del gobierno federal en el sentido de que hagamos una agenda de seguridad nacional. Yo me pregunto, la persona que vive entre cuatro paredes, que no le entra ni el sol porque no se vaya a quemar, etcétera, etcétera, ¿se siente segura? ¿Es realmente el problema de la seguridad el que nos aqueja? ¿O es el problema de la justicia? Y aquí estoy hablando por miles y miles de personas que en este momento se trasladaron o se trasladan o se van a trasladar en el día de hoy y que están sujetas a ser asaltadas en los caminos. Es sin duda momento de rememorar aquella obra de don Manuel Payno que se llamaba Los bandidos de Río Frío, en la cual los caminos de México eran totalmente inseguros. Pero ahora, si nosotros atendemos estas cuestiones, nos vamos a encontrar con que son peor de inseguros. No hay una estadística que nos diga cuántos camiones son asaltados a diario. ¿Y cuánta gente que solamente cuenta con ese pequeño dinero que lleva para trasladarse y para comer, no lo va a poder hacer porque los van a asaltar? Hay aquí un punto fundamental, y créanme que no lo decimos de oídas, sino porque hemos estado en estos problemas profundamente. ¿Por qué cuando asaltan a la gente no se para ni un policía? Pero cuando intentan linchar a uno de estos vándalos, entonces sí sucede que aparecen cientos de patrullas. Cuando matan a la gente, que sucede toda la semana, por quitarles míseros 100 pesos en el mejor de los casos, nadie dice nada. Y cuando alguien, que no es que lo justifiquemos, pero sí lo entendemos, mata a cuatro delincuentes, entonces ese sí es el enemigo número uno. Cuando un gobernador, y no solamente me refiero a Javier Duarte, sino al otro Duarte de Chihuahua, a Borges en Quintana Roo, en fin, los Moreira en Coahuila, que ahorita me estoy enterando que dedicaron parte del dinero que se robaron a la constitución de una empresa de exploración marítima. Yo me puse a pensar luego, caray, en el desierto de Coahuila, ¿no? A no ser que pues sea en la laguna de Mairán, ya casi seca, en las riberas del río Nazas, etcétera, ¿cabe la explotación marítima? Porque Coahuila está en medio de la República, en la parte norte, y obviamente no tiene mar. En fin, cuando toda esta gente tiene tantas cosas, que no puede explicar, o que más bien sí puede explicar muy bien cómo se las ha robado, y que la solución es que, ay, pues se la robaron, ya no aparece. Se nos pide una agenda de seguridad. Realmente estamos hablando de justicia. Realmente estamos hablando de que las cosas son parejas. Evidentemente que no. Pero el problema viene siendo cuando simplemente no existe una alternativa. Estamos ahorita viendo cómo los gringos celebran sus elecciones. Pero si las elecciones fueran en México en este momento, creo que las cosas no cambiarían mucho. Seguirían ganando los que más tienen y que los que lo han obtenido ilegítimamente, y la gente que trabaja seguiría igual. En fin, sin embargo, no seamos pesimistas. Comentábamos que la justicia es el concepto que anima la historia de las grandes revoluciones. Y no podemos nosotros pensar en la historia sin esas grandes revoluciones, que significan tomas de conciencia, que significan momentos límites en los cuales la gente decide cambiar. La mayoría de las veces pensando en el beneficio general. Y el problema es cuando ese beneficio general es aprovechado solamente por unos cuantos. Es muy importante, pues, que nosotros nos demos cuenta de la necesidad de la revolución en todos sentidos. Puede tener problemas el que nosotros nos refiramos a la necesidad de una revolución. Pero sin duda esos problemas no son nada frente a quedarnos haciendo las mismas cosas por siempre, pensando que las cosas van a cambiar haciendo lo mismo. La revolución primero está en la conciencia y después en nuestros actos, que terminarán siendo lo que el poder fuerce a hacer. Es decir, mientras más enconada es una represión, mientras más disparejo está el piso para la gente y mientras más privilegios obtienen unos cuantos, más violentas son las revoluciones. Obviamente hay revolución en el momento en el que se descubre el uso de las computadoras. Cambia todo. Pero también hay revolución en el momento en el que la gente dice ya basta, esto no puede continuar así. Y yo sí invitaría a nuestro presidente a que pues revise su acción, revise el origen de su riqueza antes de invitar a los demás a hacer una agenda de seguridad, porque a lo mejor le sale contraproducente y el primer punto de la agenda de inseguridad es destituirlo. Bien, tenemos aquí que la clínica ortopédica La Isla en Amecameca, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicotencatl, nos hace una cordial invitación para que visitemos sus instalaciones. Ya los que tenemos cierta edad sabemos de la necesidad de acudir al ortopedista, pero aún así no se espere a que tenga esa edad y después no pueda caminar bien. Haga una cita a los teléfonos 97 81 548 y 97 81 549, aquí en Amecameca. Continuamos, gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La

cuestiones que vamos a encontrar en los medios comerciales correspondientes, es verdaderamente nociva y es contraria a toda doctrina social, inclusive al capitalismo más rampante. Es decir, si nosotros vamos a encontrar a seres que hacen de la imposición una religión, pues ellos mismos hablan de una justificación y que creen que ellos pueden imponer su criterio frente a todos los demás. Vamos a encontrar nosotros que en las grandes religiones la justicia es la virtud principal. Desde las religiones más antiguas, los egipcios, los chinos, los hindús, aquí mismo, la justicia es la que impera por sobre todo a otra serie de cosas. Nosotros vamos a encontrar que la historia nos la narran en base a grandes batallas, grandes epopeyas en las cuales pues cambia el poder de unas manos a otras, unas veces para bien, otras veces para mal. Pero yo quisiera preguntar, ¿cuál es el motor que impulsó a esos ejércitos a enfrentarse? Porque todos los que en este momento pues están desayunando sabroso o tomando un cafecito en la oficina o en el taller, en la fábrica, pues no así como así van a salir de hacer o de no hacer lo que están haciendo o no haciendo y se van a tomar las armas para ver quién mata a quién. Creo que se nos puede ocurrir muchas formas de tener un día difícil, pero una de ellas va a ser irse a matar con otras gentes. Realmente, ¿cuál es lo que animó a estos ejércitos a enfrentarse? Y es la idea de justicia que tienen. Es decir, mientras unos creen que es justa una petición, un reclamo, los otros creen en lo contrario y llegan a esta situación límite en la cual esa idea de justicia provoca esa matazón. La matazón en sí no es nada natural, pero sí lo es la necesidad de hacer imperar la justicia. Pero nosotros nos ponemos a pensar en ese momento, ¿qué debe ser la justicia? Es decir, a la hora de que ya la analizamos muy prolijamente, como un acto natural humano, tenemos que pensar, ¿qué es lo que vuelve buena a la justicia? Y la justicia sin amor, como dice San Juan, pues no es nada. La justicia debe estar revestida del amor. Y no creo aquí el punto de ponerme a hablar en estos escasísimos minutos y buscar como viejo curso un epistolario sentimental. Simplemente digamos, la justicia sin amor no es nada. Es importante en este momento darnos cuenta que la doctrina social de la Iglesia Católica, las doctrinas sociales de todas las iglesias, siempre nos van a hablar de la justicia. Y esta justicia bien entendida pasa por el amor al prójimo, pasa por la tolerancia, pasa por la necesidad de entender que que todos tenemos derecho a existir como somos y que consecuentemente nadie tiene derecho a rogarse esa facultad de decirle a los demás qué es como deben ser y qué es lo que deben hacer. Bien, tomando esto en cuenta, no hagamos más invocaciones, simplemente dejemos estos temas para la meditación. Y les queremos comentar que nuestros amigos de Neuróticos Anónimos nos invitan a sus grupos de trabajo, que los vamos a encontrar prácticamente en toda esta zona oriente del Estado de México. Tenemos en Iztapaluca, tenemos en Valle de Chalco, tenemos en Tlalpizáhuac, en El Xico, en Tlalmanalco, pero aquí tenemos el que está más cercano, se llama Providencia de Amor, en Insurgentes número 36, en Amecameque, Estado de México. Sesiona los lunes a sábados de las 6 a las 7:30 y las referencias son abordar la combi al Metro Zaragoza, en Amecameca bajarse en Avenida Boulevard Ixtapopo, esquina con el lavado de autos. Creo yo que muchos debemos ir allí. Ya terminamos, les agradecemos mucho, son ustedes muy amables y los dejamos con Ray Charles para su regocijo. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. I wanna tell you a story. A rain boy was watching love. And how the girl that I loved robbed me of the happiness I dreamed of. Call me fine, sweet and mellow, but that didn't mean a thing. She called me fine, sweet and mellow, but that didn't mean a thing. Because I knew when she whispered love, that meant a watch, bracelet, a diamond ring. If she'd only play fair with me. I didn't mind my baby's wants if she played fair with me. She took advantage of my goodness and made a pitiful fool out of me. Baby, go ahead, go ahead.